K. Ja. Voilà. Good evening, ladies and gentlemen. They call me DJ Spino. Right about now, ladies, fellas, dust man. Mori lo ba mi se, awon owo se nwole, o ma lowo le monde, ate tun ni lagba, no lo pe tun wole, je kan so ti wole, o ma saye fun monde, ate tun se faba. Mommy mona lisa omo ge, aye la bi ta lo ta lo ma ge, ni de ti no do la omo ge. Talk to no strangers.